la presentación del bus Hariri, el medio de transporte que va a revolucionar a la ciudad del Alto. Tomando en cuenta que esta urbe es una de las más pobladas del país y este bus es hoy por hoy una necesidad y ya una realidad. Vamos a comenzar el programa que hemos preparado para la presentación del bus Hariri, porque esta presentación que estamos compartiendo con los amigos y amigas de la prensa se va a compartir en una fiesta. Se va a convertir así en una fiesta porque ustedes, grandes amigos, son los portadores en esta oportunidad de buenas noticias para llevar a la población, señoras y señores, a la población, esta grata noticia de que ya es una realidad el bus Hariri. Vamos a comenzar junto a la Escuela Municipal de Artes con esta estampa de Bolivia, porque la danza es parte de la vida. Adelante, por favor. Libertad, que inocente corre por el campo, se va la primerita. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiere mi patria Bolivia como la quiero. Un aplauso para el cuerpo de baile de la Escuela Municipal de Artes del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto. Hemos querido comenzar de esta manera con esta estampa boliviana, porque la Ciudad del Alto hoy se convierte en una ciudad que recibe con los brazos abiertos a gente de todos del resto del país. Y eso lo pueden constatar ustedes mismos, amigos y amigas de la prensa, porque no todos son alteños o son paceños. Hay periodistas que son paceños, orureños, potosinos, chuquisaqueños, cochabambinos, tarijeños, pandinos, venianos, cruceños. Y acá se sienten como en su casa. La Ciudad del Alto que los acoge, los recibe con los brazos abiertos, les da esa comodidad y les da ese apoyo para desempeñar sus funciones. Fuerte el aplauso para la Escuela Municipal de Artes y el Ballet Folclórico Oficial. Muy bien, sabemos que el tiempo es oro. Vamos a lo que hemos venido. Desde el primer momento de su existencia, el hombre camina y se desplaza. Quiere ir cada vez más lejos y para satisfacer estas ansias, indudablemente debe inventar. Así es como desde los primeros troncos usados en forma de rodillos, pasando por la rueda, los barcos a vela y los aviones, el hombre fue creando los medios que permitieron, por necesidad o curiosidad, transportarse de un lugar a otro. La presentación del bus Hariri ha sido planificada a través de una campaña profesional de difusión y estrategia comunicacional. Hace aproximadamente una semana, el Gobierno Autónomo Municipal del Alto emitió el spot y jingle de expectativa. Observemos y recordemos este spot de expectativa. Adelante, por favor, con las imágenes. Ese fue el spot, el jingle de expectativa, que se ha difundido por más de una semana en distintos medios de comunicación. Y esa primera parte de la campaña de expectativa se reforzó con la estrategia, por primera vez implementada en nuestro país, denominada Beyond the Line, en sus siglas BTL, empleando como armas principales la creatividad, la sorpresa o el sentido de la oportunidad, es decir, publicidad no convencional con características directas, de persona a persona. Ayer, muchos jóvenes señoritas estuvieron en calles de esta urbe compartiendo este mensaje con la población, despertando así la curiosidad en las personas. Observemos a continuación el siguiente video que resume esta actividad. viene, la campaña que se dio por primera vez en nuestro medio para reforzar toda esta etapa de expectativa. Y a continuación, el honorable alcalde de la Ciudad del Alto, el arquitecto Edgar Patana, va a dar a conocer de manera oficial y la presentación de este bus que va a revolucionar el transporte en la Ciudad del Alto, una de las ciudades más pobladas de nuestro país. Una necesidad y hoy por hoy una realidad. El aplauso para el honorable alcalde de la Ciudad del Alto, el arquitecto Edgar Patana. Bueno, queridos amigos y amigas, la prensa, compañeros de la Ciudad del Alto y La Paz, y a todos los amigos presentes, la verdad el día de hoy estamos muy emocionados, estamos contentísimos y estamos, por supuesto, con esta esperanza hecha realidad. Y el día de hoy estamos tal vez en la intimidad de lo que es la Casa del Pueblo Alteño, y esperando que realmente llegue el día donde podamos presentar a nuestra población y donde podamos hacerlo conocer, esta demanda, este sueño, este pedido y este hijo que ha sido concebido por el pueblo alteño, para que a partir del día de hoy podamos tener la oportunidad de los alteños tener también la dignidad de tener un producto, un sueño hecho realidad. Recordemos que el Alto en estos últimos años ha hecho historia y va a seguir haciendo historia durante mucho tiempo. Y no solo en este último tiempo, sino desde que se tiene conocimiento y memoria de lo que es nuestra cultura, porque la cultura aymara, quechua, que no ha podido de alguna manera ser sucumbida ante quienes en su momento quisieron destruir nuestra cultura, es que el día de hoy, proceso y producto de esta transformación y del poder llegar a esta instancia, es que podemos ver también lo que vamos a nosotros como alteños poder consolidar en la creación y concepción de este producto importante. Hoy día estamos muy contentos con un sol radiante. Estamos contentos porque acá en la altura realmente se ve y se siente un frío suave, intenso y a veces duro, pero que realmente caracteriza al pueblo alteño, origen aymara y quechua. Por eso estamos contentos de poder el día de hoy señalar de que está aquí en la Ciudad del Alto nuestro Sarir. Está aquí en el Alto este sueño de todos los alteños de poder ser parte de lo que va a ser la historia, y va a ser esto que hemos pedido durante mucho tiempo y han escuchado quienes somos hoy autoridades de nuestra Ciudad del Alto. La verdad estamos muy contentos porque llega a nuestra ciudad el bus del transporte masivo Sarir, el caminante de los Andes, que a partir de hoy va a circular por las rutas de la Ciudad del Alto, va a ser presentado a toda la población a través de los diferentes distritos de nuestra ciudad y, por supuesto, va a ser cualificado por nuestra población y técnicos también expertos en lo que es el transporte, a la cabeza de la Universidad Mayor de San Andrés, a la cabeza de nuestros también asiduos y permanentes usuarios que son la población alteña. Por eso hoy tenemos el honor de poder presentar a nuestro bus Sariri, caminante de los Andes, que lo damos a conocer y esperemos que realmente esto que se ha esperado durante mucho tiempo y que ha sido producto de la esencia del pedido de nuestro pueblo, la podamos concebir y la podemos en este momento presentar con todas las características que debe tener un bus cómodo, seguro y moderno. Por eso el día de hoy estamos presentes y para lo cual damos la primicia a través de nuestros medios de comunicación, a través de nuestros periodistas, a nuestra población de la Ciudad del Alto, y esperemos mañana también podamos hacer conocer a nuestra población y podamos tener la oportunidad de de poder ser primeros en lo que es la decisión de poder subirnos a este importante, bonito, hermoso bus Sarili para nuestra ciudad del Alto. Y es así que este bus, con las características que ha ido recomendando la población, es que va a ser un bus moderno, modelo, tipo, hecho para las alturas, hecho para más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y que realmente es algo que nosotros tenemos que presentarlo como corresponde. Un bus con tecnología alemana, ensamblado en Brasil, tecnología MAN, Volkswagen y Mascarello, que ha podido de alguna manera consolidar este bus para una capacidad de 82 pasajeros. Este bus tiene capacidad para 34 pasajeros sentados. Tenemos un espacio exclusivo para lo que es personas con capacidad diferenciada, mujeres embarazadas, hermanos y hermanas de la tercera edad, niños y niñas, con una capacidad de 7 asientos de diferente color y comodidad que corresponde para la población en general. También este bus tiene 3 puertas, uno de ingreso, uno de salida y uno exclusivo para personas con capacidad diferenciada, en especial los que utilizan sillas de rueda para poder tener la accesibilidad directa a lo que es este moderno bus Sarili para la ciudad del Alto. También dentro de nuestro bus tenemos un espacio adecuado, un área exclusiva para la silla de ruedas, con cinturón de seguridad, el área exclusiva y por supuesto todas las seguridades que pueda dar este nuestro bus. Este bus tiene una dimensión de 12.15 metros de largo, el ancho de 2.56 metros, el alto de 3.11. Y por supuesto, para poder permanentemente señalar el lugar donde vamos a estar circulando, tenemos letreros luminosos de rutas o ruteo que va a tener en exclusividad estos buses. En la parte frontal, 2, tanto superior como inferior, en la parte lateral y dentro del bus, permanentemente señalando las rutas por donde vamos a atravesar con el bus Sarili. Y por dentro tenemos los asideros o agarradores, pasamanos verticales y horizontales para la sujeción de los pasajeros, totalmente señalizados con lo que es los colores de seguridad. También dentro de lo que es el bus tenemos el sensor de conteo para pasajeros, que no solo es el que contabiliza a los pasajeros que suben y descienden, sino que también puede medir la estatura de nuestros pasajeros dentro del bus, ¿no? Y por supuesto tenemos botones de parada para presionar cuando se acerca a la parada que vamos a acudir y vamos a llegar posteriormente. Tenemos también escotillas de seguridad en caso de emergencia, como medios de escape en caso de emergencias u otros, en la parte superior y en la parte lateral de los vidrios. Dentro tenemos dos pantallas de televisor de 17 pulgadas, los cuales van a ser informativos de cómo usar, cómo comportarse, cómo autoeducarnos en lo que es la urbanidad y lo que es, por supuesto, el de poder convivir dentro del bus y el buen uso de nuestro bus. Y por supuesto, también tenemos cámaras de seguridad que van a estar permanentemente filmando todo lo que va a pasar dentro de lo que es nuestro bus y va a ser directamente transportado o comunicado a un centro de monitoreo donde vamos a tener inmediatamente, ante cualquier situación, una reacción que va a poder de alguna manera brindar lo que es la seguridad de nuestros pasajeros dentro de nuestro bus. Y por supuesto, tenemos un molinete de 3 brazos para controlar el acceso y número de pasajeros, ¿no? Y esto veremos en lo que va a ser esta etapa de lo que es el poder ir a los diferentes lugares, cómo vamos a utilizar. Y por supuesto va a dar garantía del control de los pasajeros que van a abordar a nuestro bus Y dentro tenemos la señalítica en español y aymara, para que también podamos tener el doble lenguaje, ¿no?, que podamos utilizar en señalización, que va a ser dentro de nuestro bus. El espejo convexo al final, para poder ver si están ya bajando, descendiendo, o simplemente están a la espera de poder partir nuevamente en nuestro bus. Tenemos el sistema de comunicación por altoparlantes, mediante el cual el conductor se comunicará con los pasajeros, señalando la próxima parada donde vamos a descender los pasajeros, y por supuesto, por altoparlante en aymara y en español, va a estar señalando la próxima parada. Tenemos también, ya esto de lo que es el motor, marca Cummins, modelo ISC, turbo intercooler, una cilindrada de 8.270 centímetros cúbicos, una potencia de 320 HP o caballos de fuerza. Tenemos el combustible diésel, emisión de gases Euro 3, caja de 6 velocidades, más la reversa. Además, este bus, de acuerdo a nuestra altura y el clima, contará con calefacción en toda la carrocería, independiente del motor, ¿no?, y un sistema de Wi-Fi que hemos estado señalando permanentemente para nuestra población juvenil y para todos quienes van a poder tener la oportunidad de poder usar nuestro busarir. Esas son las características de nuestro bus, y son bus que realmente va a revolucionar en la ciudad del Alto el sistema de transporte, el sistema de cómo tratar de una manera adecuada a la población. Va a brindar seguridad porque va a tener un horario de partida y un horario de llegada. Va a brindar, por supuesto, el cumplimiento de parada a parada. Y por supuesto, va a ser un bus que realmente va a demostrar el confort que estaba buscando nuestra población. Por eso el día de hoy les hemos invitado, y estamos seguros de que este hermoso bus va a ser para nuestra ciudad del Alto un orgullo de sentirnos alteños y un orgullo de poder ser parte de este Estado plurinacional, y sobre todo un orgullo de poder ser el camino a seguir para quienes somos parte de nuestra ciudad del Alto. Muchas gracias, este es nuestro bus, para lo cual estamos seguros que el día de hoy los hemos invitado, y esperemos poder participar estos días y poder estar, por supuesto, contentos de poder tener este bus muy pronto acá en nuestra ciudad, haciendo el recorrido por las diferentes rutas de la ciudad del Alto. Muchas gracias. Muy bien, señores de la prensa, por favor, todavía no se acerquen al bus. Vamos a implementar una ronda de preguntas para disipar cualquier duda que ustedes tengan. Y en este momento, el honorable alcalde de la ciudad del Alto, el arquitecto Ariel Patana, va a aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Vamos a empezar con la ronda de preguntas, por favor, antes del descubrimiento del bus Sarili. Bueno, parece que todo está claro, no hay preguntas. Entonces, señoras, señores, amigos de la prensa, toda la gente que se dio cita en esta oportunidad, vamos a proceder al descubrimiento del bus Ariri, el caminante de los Andes, el camino a seguir. Vamos a poner música de suspenso porque ustedes, amigos de la prensa, van a ser los portavoces de este mensaje, de esta buena noticia, de esta buena nueva para toda la ciudad del Alto, para decir que ya cuenta con un bus moderno. Un bus que se necesitaba, hoy por hoy, una realidad. Vamos a pedir un conteo respectivo del 5 hasta el 1. 5, 4, más fuerte, 2, 1. Señoras, señores, este es el bus que necesitaban los alteños. Este es el bus del Alto para Bolivia, el bus Sarir, el camino a seguir, caminante de los Andes. En serio, es realidad. Gracias al gobierno autónomo de la ciudad del Alto. Gracias a la gestión de la manera alcalde, el arquitecto Edgar Patana. Vamos a ingresar al bus, pero de manera ordenada, por favor, amigos y amigas de la prensa. Vamos a ingresar al bus de manera ordenada, por favor. Hay espacio para todos, ya para 32 personas. Es el bus Ariri. Sin aglomerarse, demos el ejemplo. El bus Ariri tiene la capacidad para transportar 82 personas. 24 sentados y 48 parados. El bus tiene ascensor hidráulico y espacio exclusivo para personas que se quieran nueva. El caso vos vale, si busca la primera, con carrocería más arreglo, modelo Gran Vía. El motor de bus Ariri es el tipo. ¿Pasarle a mi correo? A las redes, internet, wifi. Esto significa que con el wifi los pasajeros de salir y podrán conectarse al internet. Para la siguiente etapa, y con el estilo de actualizar el servicio al usuario, el bus Ariri cuenta con equipo validador con tarjeta potente como sistema de recaudo digital. El bus Ariri cuenta con un sistema de regulación de velocidad que evitará y controlará que el bus exceda los límites de velocidad permitidos en nuestra ciudad. Por ello, preservamos la integridad de los usuarios. ¿Ya? Permiso, no te cruces. Agencia de Noticias de Bolivia.